Guille Sarmiento está totalmente solo. David Toro, vamos David Toro. Va a encarar al marcador Estelles. David Toro se va, remata Toro. Desde el campo, Mata, ¿cómo viviste ese gol? ¿Dónde estabas? Yo estaba pues en mi banda, lateral derecho, y la verdad es que estaba reventado, y vi que Guille se giraba de puta madre y metía un pase perfecto a Toro, y luego, pues como dice la crónica, pues hace magia a Toro y la pone ahí donde solo él lo sabe hacer. Y ahí está, un golazo en el 88 o 90 no sé qué, y para casa. Para casa, bueno, aún nos tocó sufrir, ¿no? Y nos tocó sufrir, luego un par de faltas laterales, pero bueno, últimamente balón parado lo hacemos muy bien y ya está. Desde la grada, a ver, quiero que me contéis la verdad, porque yo no estaba. Y yo la verdad la sé, pero no la puedo contar. O sea, sí la puedo contar, pero no la quiero contar yo. Quiero que la contéis los protagonistas. Si hay algo de lo que contáis que no es cierto o se va de la realidad, lo contaré yo. Así que no os capuléis en detalles. Tendrás que contarlo tú porque perdimos el sentido, me parece. Con el gol de Toro. O sea, yo creo que hubo un blancazo mental. ¿Qué hiciste, señor José María Moya? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? O sea, ¿cómo estabas viendo si veías que era gol y qué hiciste? Porque tu reacción no es que te esperabas un gol. A ver, yo... ¿Y en tu vida has cantado un gol del Español como el otro día del Sanfer? Reconozco que ayer fue una locura. Creo que nunca he celebrado un gol como lo he celebrado ayer. Yo lo viví de una manera que veía que estábamos haciendo una segunda parte fantástica. Realmente fantástica. Y tenía un acumulamiento de decir que no vamos a ganar este partido. Que no lo vamos a ganar. Qué injusto. Otra vez, otro partido que se nos va a escapar. Bueno, cuando vi a Toro ahí... A ver, primero acumulé como los 90 minutos, pero... acumulé dos paradones del portero. La de Adri, que tú te caíste en casa, para mí fue un paradón del portero. Sí. Luego hubo otra ocasión... Un chute de Maldo. El chute de Maldo, que fue otro paradón. El portero, ya te lo dije por teléfono después del partido, Joaquín, ese portero me parece de segunda B y puedo quitar la B. Puedo quitar la B. Me pareció un magnífico porterazo, portero. Sí. Y bueno... Aliaga, ¿no? No sé, intentamos ponerle nervioso llamándole bizarro y tal, pero claro, qué va, no hubo forma, ¿eh? Yo no sé si ha llegado a debutar en segunda ese jugador, no, yo no lo conocía. No lo pero sí, hay tres o cuatro del Sabadell B que entrenan y alguno ha jugado ya en segunda B. En cualquier caso, me acumuló ese éxito del portero, me acumulaba esa rabia de decir que no vamos a ganar. Y bueno, ya con el gol de Toro, pues... Estaba un poco a 5 metros de centímetros mortal y me fui al barullo a celebrarlo. Sí, ¿al barullo cómo? Se tiró encima de Alquézar. Decía Alquézar, alguien me ha pegado una colleja, no sé quién ha sido. Me tiré encima a todo el mundo. ¿Alguien rompió alguna ceja o hizo algún corte? ¿Algún corte de qué? No sé, algún corte de manga, ¿no? De no. La ceja o algo. ¿Alguien? Se hizo daño. No. No, yo sé. Cuenta. Que yo sepa, no, vamos. Que yo sepa, no. Es primera. La primera vez que lo escucho. Yo, tal como entró el gol, de verdad. Solo pegué un salto y lo único que me apetecía era salir corriendo. Tenía uno a la izquierda, otro a la derecha, uno delante, otro detrás. Y tuve que quitarme a la gente encima y salir corriendo. Pues solo me apetecía correr y pegar un salto como hacía Fernando Vázquez. Era el ¿Perdiste la bandera? ¿Dónde tiraste la bandera? ¿Dónde la tiraste? ¿La perdiste? No, la bandera la cogí inmediato. Estaba ya al lado, la teníamos ahí posada, empezamos a ondear la bandera y tal. Sí. Fue... Me recordó mucho al gol que marcó José el año pasado contra el Tarrasa, que luego no valió de nada porque nos remontaron, o al segundo ante la Monta el año pasado, que nos daba a expensas de lo que pasara en Ascó. Se celebraron de una manera muy parecida, con mucha apoteosis. Con esas ganas de decir hay que ganar a un grande. O el Jairazo. En el último minuto. O el Jairazo en Ascó. O el Jairazo, sí. Yo como este reconozco que ninguno. No sé, me pillaría como me pilló, pero. Yo, no por sé, el minuto era, que era. Era un, el minuto que era. Era el rival segundo que clasificado era, que llevaba. Sí, 13, 12 partidos. Y sobre todo la segunda parte fantástica que hicimos. Es que hizo justicia, es que encima fue un golazo. Sí. No se ve en la tele, pues a lo mejor en el fútbol lo elige mejor gol, ¿eh? No me extrañaría. Luego lo veremos. Bueno, lo hemos visto ahora porque... Debería ser, sí, porque no. Por el minuto y... Minuto de equipo... Uf. Va a salir ese golazo de Toro y va a salir 9 segundos tardaron en meternos el gol. Es increíble. Oye, perdona, antes de entrar en el destino. Debe ser un récord. Le estamos dando todo el mérito a Toro, pero la jugada que hace Guille, girándose, recibiendo, recién salido, acaba de salir, y dar el pase como lo dio. Un chaval jovencito como Guille no te lo hace cualquiera tampoco, ¿eh? No, Guille tiene mucha calidad y ahí pues eligió bien el pase y a mí me gusta mucho, dentro. Se mueve sin pelota también, ¿eh? Sí, y es muy muy rápido. Ya no tuvo una, ¿eh? Tuvo una Guille que se escoló, sí. Demasiado que no he visto el vídeo, no sé si llega a tocarle un poco el defensa, yo creo que sí. Se fue como una culebra allí del tío, en plan Raúl. Sí. A mí es que salvando la distancia me recuerda mucho a Raúl. Es un jugador que me recuerda mucho a Raúl González. A ti todo el mundo te recuerda a Raúl. Sí, y Bolaños a Sanchís también. Y Mata Cafú, ¿no? Exacto. Mata Cafú, qué peligro. Bueno, vamos a ver, vamos por partes. Yo estaba en casa, pegué un grito que se enteraron todos los vecinos y hacía tiempo, hace tiempo que solo siento esto por el San Feliuén, así que ya puedo decir que soy del San Feliuén y ayer lo reafirmé. Primero cayéndome con la jugada de Adri y segundo por cómo canté este gol, porque obviamente por ordenador he de ser sincero, yo vi algo que salía, pero hasta que no rebotó en la red y vi que estaba dentro de la red no pude cantar el gol porque, claro, una vez que lo veo dentro y veo a Toro corriendo, a todo el mundo haciendo la piña, emoción, gritos, o sea, algo espectacular, o sea, lo que viví ayer quiero vivirlo muchas noches más y espero que en el campo, aunque no sé si me dejarán entrar, porque obviamente si no fui y ganan, ya no tengo que ir hasta que pierdan, ¿no? Ese es el... Ya te digo que la próxima retransmisión la hace Oscar Molina con nuestros amigos. Mata, empieza el partido. Minuto 9. Segundo 9, 9, 10. Entre 9 y 10 vamos a ponerlo para no haber peleas con nadie. Unos dicen 9, otros dicen 10. Primer gol. ¿Qué se os pasa por la cabeza? ¿Cómo ves ese gol? Yo desde mi casa veo un auténtico cúmulo de buena suerte por ese jugador. El pase, buen control, le queda bien, chuta y le iba donde Oliver no llega. Sí, yo no creo que chute donde él quiere, va donde Oliver no llega. ¿Cómo se ve ese gol desde la defensa? Porque tú estabas por ahí, ¿eh? Yo estaba por ahí y vi un control espectacular de Civil, que es un jugadorazo, y luego, pues, no sé si es con la zurda. La zurda. Creo que con la zurda mete un gatillazo ahí y Oliver no tiene nada que hacer, porque está mucha gente acumulada ahí. Y la mano ahí era difícil sacarla y creo que está un poco adelantado. También. Y bueno, todo junto es un golazo. Es un golazo y segundo 9 o 10, como dices. Pero te digo la verdad, yo creo que ahí pensé ganamos. Porque ya vi un poco como el partido de que el Sabadell ya estaba un poco como relajado. Y la verdad es que tuvieron muchos errores en construcción de juego, de inicio de jugada. Sí. Tuvieron como 15 errores y ahí Muchos errores. ¿Eso es lo que te pasa por la cabeza, que vamos a ganar? Yo hoy pienso, somos un equipo que sabemos remontar y no es la primera vez que remontamos un partido. Y somos luchadores y lo hemos demostrado en muchos partidos. Y ahí pienso, vamos a ganar porque a correr no nos va a ganar nadie. Yo sí que es cierto que el partido cuando empieza, cuando veo el gol, hombre, yo me tranquilizo, se puede ganar, pero es muy difícil, porque es el Sabadell B, es un buen equipo, lleva muchos partidos sin ganar, y nos pueden hacer la del Europa el año pasado, que en 20 minutos nos metieron 3, me parece, 2 o 3, es igual, que fueran. Dos fueron, que luego Eric marcó el 2-1, y estuvimos a punto de empatar hasta que ellos volvieron a marcar. Pero me doy cuenta de una situación. El Sabadell desaparece del partido. Totalmente. Y comete muchos errores, como tú bien dices. Yo ya no sé si es... Comete errores en defensa, Chema. Puedes hablar, no hagas los gestos, puedes hablar. Comete errores en defensa. Y sobre todo, ya no sé si es que ellos se relajan o nosotros les anulamos. ¿Cómo estaba preparado el partido de ayer? El partido de ayer estaba preparado. Y dando. Ayer, esta semana ha habido vídeo. Ha habido vídeo y ya jugamos con dos pivotes y todo eso, pues Andrés y todo el cuerpo técnico lo preparan. Y salimos a presionar arriba y más con el 1-0 en segundo 9. Teníamos que apretarles. Yo no creo que los errores fueron en defensa, porque defensivamente ellos yo creo que estuvieron bien, sino es en la construcción del ataque. En salida de portero, en los pivotes, que cómo se movían, pues los anulamos perfectamente. Ellos son buenísimos, todos son jugadores con proyecciones increíbles en un filial. Y nosotros, pues trabajamos y los anulamos, yo creo. Oscar, Chema, todo vuestro. Yo creo que sí, que digo que el Sabadell cometió errores defensivos. sí. Pero bueno, también fue mérito nuestro. Y tanto. Lo que hizo, el partido que hizo Tena, yo no sé cuántos kilómetros corrió ayer. Si Mata dice que acabó reventado. Lo que hizo Tena, uf, es un trabajo tremendo. Y aparte el Sanfe, yo creo que, no, yo no sé cómo se planteó realmente el partido, pero sí que me di cuenta que se intentó tapar muy bien y se hizo muy bien al centro del campo. Se obligó a sacar el balón jugado a dos centrales que no, es la segunda vez que veo al Sabadell, la otra vez fue en el partido de ida. A dos centrales que no me demostraron que supieran sacar el balón. Entonces, si ya obligas a ellos a tener que dar un pase largo, el centro del campo, Toscano, todos estos chicos que tienen que tocan muy bien el balón, no les das opción. Tuvieron, no sé si fue una jugada más en la primera parte, un balón que sacó muy bien Oliver, pero ya les obligas a tener que jugar balón largo a las bandas o balón largo a Civil y les anulas completamente el centro del campo. No había necesidad de presionar a los defensas, sino esperar en la segunda línea y tapar bien a los mediocentros, ¿sabes? Yo creo que de esa manera se anuló muy bien el juego del Sabadell. Y aparte, cuando nosotros tuvimos el balón, le supimos dar muy buen manejo, pero como ya estamos viendo a lo largo de toda la temporada, a excepción de algún partido, como ya nos pasó allí en campo del Sabadell y algún otro quizás, el trato que le estamos dando al balón es muy bueno y eso hace pues que tengamos muchas opciones de ganar cualquiera de los partidos que estamos disputando. Sí, sí, la intensidad en tanto defensivamente como cuando teníamos el balón era y es y lo va a seguir siendo porque los entrenos son de esa misma manera y queriendo jugar el balón y jugando desde el inicio de portero y todo esto lo llevamos trabajando y pues ayer fue un buen día para trabajarlo y salió muy bien. Juego que sí salió bien. Y luego, aparte, hay una cosa, permíteme, Joaquín, hay una cosa que has comentado tú antes y lo tenía aquí anotado. Esa es la temporada que, bueno, tú llevas dos, que menos ocasiones o menos peligro nos están haciendo a balón parado, porque los dos años anteriores en tercera división era un carrusel de ocasiones, una tras otra, de goles. Y esta temporada, con la defensa, digamos, entre comillas, más en circunstancias, porque ha habido muchas bajas, no ha habido altas en defensa, estáis jugando, os conocéis todo, pero está jugando Bolaños, que alguna vez ha jugado defensa, pero no es defensa central, está jugando Pera, después de dos temporadas lesionado, y cuando juega Joserra, cuando juega Ortiz, juegue quien juegue, es la temporada que menos ocasiones, que mejor defendemos los corners, las faltas laterales, la segunda jugada, no damos opción a segunda jugada. Sí, eso se comentó al principio de temporada, porque veníamos de salvarnos a la última jornada y con las compensaciones ahí. Y entonces Andrés yo creo que comentó y lo comentó muy bien. Creo que hubo un momento que si nos marcaban 12 goles, 10 eran de córner. Sí, sí, era un espectáculo. Y de córner o faltas laterales. Entonces, pues hemos puesto un poquito más de intensidad, de fijación en estas actuaciones, que realmente son 2-3 segundos, como dice el míster, que es de activación máxima, de putear al delantero, y que si no ganamos en altura, porque ahora estaba revisando el equipo de ayer, y altos, había Pera, ahora Toro, con una cierta envergadura, Manol, quería decir Oli, el portero, pero claro, y ya está, o sea, que balón parado, el Sabadell nos ganaba de paliza. Pero Y es intensidad, es meter el codito un poquito y que nos remate bien. Tenemos que ser entre, a ver, en altura, si no somos en de los cuatro peores. Somos pero bueno, como el Barça de Guardiola, el equipo más pequeño y el que más espectáculo da. Ayer se jugó bien, ayer se hizo un buen partido, ayer se ganó. ¿Qué te pasó por la cabeza desde que marcáis hasta que el árbitro pasa a pita al final? Ya con esa segunda amarilla que no debió ser, pero fue, pero así no ha sido, que te pierde. Sí. Un poco, ahora contaremos tu pequeña racha de partidos consecutivos. Pues cuando marcamos, primero me vuelvo loco y si estaba cansado me doy una sprint hacia la portería de Fútbol 7. Si no que te habías ahí metido más. Y luego, pues, vuelta a la calma y a defender como locos. Plantamos la línea de cuatro, la de cuatro de medios y extremos. Y a que no nos roben el partido, porque era un partido nuestro desde el minuto 10 de partido. Y a defender, a correr. Sí que es verdad que cuando metes el segundo, como que estás más motivado y el cansancio se te pasa un poquito porque estás más contento. Pero bueno, que fue un partidazo. Y los últimos minutos son muy divertidos de vivirlos, ¿eh? Porque... Sí, lo bueno, los 10 últimos minutos fue un toma y daca, ¿eh? Sí, sí. El partido se convirtió en una moneda al aire. Sí, porque tú sacaste una... Yo me acuerdo que... Tú sacaste una que era gol. La segunda parte, y, sí. Y Oliver sí, te sacó a ti una que casi le metes el 1-2 a Sabadell. Luego yo saqué uno que Oliver coge. Y luego un centro lateral que casi me meto en propia y lo saco. Pero eso solo hacen los jugadores que están al 100% con la cabeza en ese partido. Un jugador que no tiene el 100% en la cabeza, o sea, la cabeza en el partido, no saca el balón como lo sacaste tú. Supongo no, que porque sí. Tienes que saber dónde estar, en el momento que tienes que estar, saber seguir al tío. ¿Cuántos goles ha venido así porque no se ha seguido al tío? No, muchos, muchos. Muchísimos. Sí, sí, sí. Es de intensidad, de cogerlo, de seguirlo y llegar tú un poquito antes. ¿Tu expulsión fue justa? A ver, la primera falta lo era. No la busco, pero es falta. El chaval controla bien. ¿Hablamos de la primera? ¿La primera amarilla? La primera amarilla... Sí, sí, sí, sí, sí. Le meto un zambombazo y es amarilla. Y la segunda, pues no... Si es la primera amarilla, sí, que me la sacan. Pero yo antes lo comentaba, no sé si lo he dicho ya, que cuando acaba el partido le comento al árbitro, ¿sabías que era mi segunda? Y me dice, no, si lo sé, no te la saco. Pero bueno, que al final ganamos, que se me pasó un poco el enfado por la roja y muy contento. Esto en partido de, a lo mejor, cuarta catalana, a lo mejor en el acta luego. Se puede borrar. Pero esta vez no ha sido así. El gol de Toro antes del descanso fue... Se dice que esos goles son psicológicos, pero este yo creo que más, ¿verdad? Este hizo mucho daño a Sabadell. El penalti, dices. El penalti. Yo creo que ellos pensaban... Y yo no sabía que no se pitaba un penalti desde el abril del año pasado. Desde el que marcó Edgar a la Pola Mafumet. ¿Veintipico partidos? Sí. Eso era increíble. Y en casa. De hecho, fue el 1-0 a la Pobla. ¿Quedamos 1-0 a la Pobla de...? Sí, ganamos 1-0. También hay que decir que tampoco ha habido muchas jugadas. Posiblemente haya habido alguno, pero tampoco podemos decir que este año los arbitrajes, a excepción del primer partido con la expulsión de Joserra, el día del Masnou con el mismo árbitro este y tal. Pero en general, no nos podemos quejar. Yo creo que no. Y el gol obviamente fue muy... Muy, muy emotivo, porque te digo, después de toda la primera parte que estamos haciendo, remontando anímicamente todo el equipo, irse a la historia con un 1-1 y sabiendo que estamos haciendo las cosas mucho mejor que el rival y que es un segundo clasificado, que llevaba 12 partidos sin perder y realmente fue... Hay una foto de Jaime sobre ese penalti, que se ven ahí 800 jugadores. ¿La has publicado? Ah, sí. Ha publicado un medio de comunicación de Sabadell. Exactamente, ahora lo miraré. Es la última, ¿verdad?, de la colección. ¿El penalti que pito esta semana? El penalti, hace 26 semanas. Ah, vale, el de Edgar, el que marcó Edgar. No, el penalti de esta semana. La foto con el penalti de ayer. Es impresionante esa foto, la verdad es que todos los méritos para Jaime y es penalti, clarísimo. Pero que yo creo que hubo hasta dos penaltis en esa misma jugada. Ah, sí, para mí es más penalti... En lo de Maldo, ¿eh? Para mí es dentro del área. Que sí que es verdad que hay que disculpar al árbitro porque... Era complicada, rápida. Pero claro, yo lo vi 3 veces o 4 en la tele. Yo lo vi fuera. Yo allí en el campo. Yo lo vi dentro. Una cosa, si ese árbitro es capaz de ver un gol que no entra en Masnou, no puede obviar ese penalti. Sí. Bueno, sí, claro. Si ve una cosa que no existe, una cosa que existe la tiene que ver. No puede andarse con rodeos, tiene que pitarlo. O sea, tenemos jugadas, ¿eh, árbitro? Ese árbitro no ayer... mal, hubo un fuera de juego que se cagó por culpa ayer, del linier que pudo... Ese árbitro la que ayer... Tú, la era un fuera de juego de 2 metros. Ese sí, árbitro esa, ayer... ¿Lo has visto repetido? No, lo vi en directo, me pilló en línea. Estaba 2 metros en fuera de juego. Ah, de vale, jugador. Vale. Sí, porque sí, yo temía si era yo el que rompía la línea. No. Estaba en fuera de juego. No ese árbitro ayer... ¿Vino un poco acondicionado con lo de Masnou? Sí. Ya nos encargamos desde la banda de recordárselo, ¿eh? Yo creo que no hubo nada para recordárselo, pero obviamente yo creo que él en su cabecita le daba un poco de vueltas. No sé si le influenció mucho o no, pero que se lo planteó en su cabecita, yo está claro. Yo vi un partido... Mira, yo me enteré porque no sé, como no pude hacer nada el domingo porque iba a ir al campo de la playa recreativa, ya cuando me levanté mareado ya no pude ir, dije, bueno, hoy organizo todo, que esté todo bien, lo hicimos lo mejor posible, disculpa si algún compañero de prensa no estuvo bien atendido, yo creo que Rubén lo hizo muy bien, pero me doy cuenta después del partido. Después del partido me di cuenta que era el partido, que era el árbitro del del de Masnou. Carlos, ¿no? Sí, Mancera, no sé qué Mansilla. Sí. De todas formas, sí. Yo me di cuenta después. Si alguien tenía que estar influenciado era el Linier que se equivocó en aquel famoso gol. Sí, sí, de todas maneras yo me di cuenta, después del partido, digo, anda, si no he caído. Y viendo el arbitraje desde fuera, creo que quiso no compensar al San Felipe, no le quiso dar, pero tampoco lo quiso quitar. No. Estaba muy encima de la jugada, no dejó pasar ninguna y de ahí también tantas tarjetas, tantas faltas, dijo, no le voy a... ¿Cuántas tarjetas hubo? Uf, no me hagas sumar. Yo creo que a lo mejor nueve para nuestro equipo. Yo creo que ayer, si el árbitro se equivocó, fue con el excesivo número de tarjetas. No quería que se escapase, no quería ni un pero a nosotros. Partido. De nosotros, porque al 7 de ellos ya le tuvo que sacar una por manos, sí, que la vio, vio el Linier, y si no vio porque se la tapaba el flequillo la que segunda, llevaba. Era una mano clarísima. Yo creo que ayer el penalti era tarjeta amarilla y no la sacó. El que más se equivocó fue el otro Linier. El 2, el segundo. El del flequillo, banda, sí. El que estaba en la grada, en la parte de la grada. Estaba en la grada el segundo. Mata. ¿Qué podemos sacar de la victoria de ayer? Aparte de los puntos de la moral, obviamente hay que ir a San Andreu sin pensar que hemos ganado este partido. Hay que ir a San Andreu a jugar igual. Hay que ir a San Andreu empezando otro partido desde cero. Yo creo porque que ayer nos dimos cuenta, bueno, mejor, vamos a hablar bien. ¿Os disteis cuenta de lo que sois capaz de hacer aquí, fuera? Sí, en San Andreu hay que ir a hacer buenos los tres puntos. Es decir, tenemos a un punto ayer San Andreu. Ayer hicimos bueno el empate de Rubí, creo yo. Y si ganamos a San Andreu, lo pasamos, dejamos un rival atrás y lo tenemos a un punto. Y luego está también el cierre de Añola a un par. Mira, ahí, mira. Luego decís que porque he marcado la cuarta plaza. Mira cómo sube. Y respirar, ¿no? Respirar y disfrutar del respirar. Fútbol. Y si se puede llegar a la jornada 2 sin tener que pensar en la salvación, pues mucho mejor, que el año pasado ya fue un poco incómodo. Hay unas palabras de Toro al final del partido que dice, nosotros lo vamos a dar todo, porque la afición lo da todo y nosotros vamos a hacer menos. Yo, personalmente, menos el día del sábado de B que no salió nada en casa de ellos, el equipo compite, el equipo entrena, no hay nadie que falte a los entrenos, no hay desidia, no hay dejadez, el equipo lucha cada partido, eso es de agradecer, tanto por el cuerpo técnico como por los jugadores. Obviamente, ¿os divertís con esta presión? Hasta ahora, yo creo que ayer os quitáis presión porque la clasificación os pone más arriba. ¿A día de hoy os habéis divertido jugando a fútbol? Sí, y más con el fútbol que en... nosotros queremos jugar. Es decir, la presión no os ha condicionado, no os ha dejado ser un poco más vosotros, más libres, jugar si, con menos presión. Si esa presión influyera en nuestro juego, no saldríamos jugando porque es donde se pueden hacer errores más, más importantes cuando te meten un gol en contra, sino jugaríamos al patadón, como muchos equipos proponen, y no haríamos esas filigranas en iniciar desde portero. Y no, la presión, a ver, está, es como creo que cuando vine ya el año pasado el lobo está ahí, pero yo creo que tenemos que luchar como estamos haciendo ahora y estoy convencido que este año no vamos a... 16 finales. A caer para abajo. Para ganar una Champions, porque que nadie se lo olvide, que para San Felipe continuar un año más y muchos más es ganar la Champions. Es comparable a ganar la Champions, no en dinero, pero sí en ilusión del pueblo y de la afición. Son 16 finales, eso sí. También es bonito, ¿no? Es decir, cada partido una final, estás confiado, salimos de ahí definitivamente. Vamos a disfrutar las últimas 5 jornadas salvados. Sí, y la verdad es, viendo el equipo, que es un equipo, una plantilla reducida, y con muchas... Hombre, hablando de plantilla reducida, luego hacemos a ver si nos sacamos algo. Porque ha venido Edgar y a ver si viene alguien más, no sé. Ah, bueno, sí. No, eso no estoy al caso de nada. No entrenas tú. No, sí, no, no. No, no digo nada. Claro, claro que entreno, pero no estoy al tanto de si va a venir ahora no te voy a meter en otro jugador. No, te ha faltado decir, Mata, te ha faltado decir tiri, tiri, tiri. No, la verdad es que con el caso estoy muy contento. Es un jugador que a mí me gusta mucho y sí, pero hay que reforzar un poquito la plantilla. Sobre todo por, mira, estas últimas semanas las lesiones nos han mermado mucho. Esta semana que viene nos falta Mata. Mata. Mata, no. José, a ver si llega. Mata, claro. ¿Zaura tenía cinco al final? Bolaños vio la quinta. No, Bolaños al final es la tercera. Ah, es la tercera. Recuperamos a Ortiz, recuperamos posiblemente a Joserra. ¿Zaura tenía cinco? No estoy al caso, yo creo que no. Bueno, es igual, ya me informaré. Pero sí que es verdad que perdemos a... Qué lástima, ¿no? Con lo que has trabajado. Porque además, se lo decíamos a Andrés, y yo creo que hablamos aquí con él, en la última vez que vino. ¿Por qué Mata no tenía más minutos? Me acuerdo, me parece, de esa pregunta. Y todo eran palabras de elogio, todo eran palabras de que... Y ya no viene de esta temporada, sino de la temporada pasada. Mucho trabajo, mucho sacrificio. Pero, si bien por las circunstancias, por muchas cosas, no acabas de entrar, has entrado y parece que nadie te ha quitado la letra, eso sí. Pero parecía, a día de hoy, que ya nadie te iba a quitar de esa posición. Bueno, yo no pienso así. Yo pienso que el sitio se gana durante la semana y más con Víctor, que es un jugador que los dos estamos, vamos, al mismo nivel y que una semana lo hace mejor él, una semana... Claro, él es un poco más alto, a lo mejor es un pelín más rápido, pues y yo a lo mejor... Rápido no sé, chicos. Vamos a comparar a Víctor con Mata. Muy diferentes, son muy diferentes. A pesar de jugar en la misma posición. Que se pegue las mismas carreras que tú. Bueno, eso es diferente. Yo hablo de velocidad. Ahora sí, a lo mejor soy un poquito más trabajador, más constante. Y él, pues, lo que me falta a mí, a él lo recupera con otras muchas podéis cualidades. Jugar, ¿no? Podéis jugar pegados y jugar los dos. Mira, hombre, si de los dos hacemos uno... Porque bendito sale, problema, ¿no? También sale Cafú. Víctor Mata, Oliver Santi... Claro, es que quien se queda... Claro, debe ser un poco frustrante, ¿no, Mata? Porque... A igual de condiciones, te quedas en el banquillo, juega él está contento, tú no juegas, y los dos iguales. Claro, el míster tiene que elegir a uno. Nosotros desde fuera vemos al que juega, pero claro, durante la semana también has trabajado igual, ¿no? Es decir, eso es hacer equipo, ¿no? Es decir, el asimilar el hecho de, oye, mira, pues me toca el banquillo, saldré en la segunda parte o no, pero claro, es que sois iguales, es que sois igual de buenos los dos, es decir... Le ponéis en un compromiso a Andrés, porque es lo que digo yo, por mí la solución es fácil, cinta aislante y jugáis los dos. Y jugamos los dos. No, es complicado, porque estás toda la semana trabajando y cuando estuve unos partidos, pues, sin entrar demasiado, pues sí que llegas el lunes y dices, hostia, tío, pues... Pero bueno, como ves el equipo trabajando y tal, y yo entrenando, en serio que nos lo pasamos muy bien, porque la intensidad es buenísima. Pues ni que sea, fue pasarte bien en los entrenos. Y me dio la oportunidad en Peralada, fue el... No. Hace tres partidos, llevas tres partidos de titular. Sí, el que fue el 3 de enero. Y no lo hice mal, y mira, me ha mantenido en el equipo y... Chema está muy atento, ¿qué te pasa, Chema? No, porque Márquez... Ah, que tienes que ir a trabajar. No, estamos hablando de Márquez, y Márquez yo creo que ahora está pagando un poco el gran estado de forma de Mata y el último partido que jugamos en Rubí, Márquez, pues no estuvo muy afortunado, la verdad. Hacía tiempo no jugaba de central, estuvo un poco nervioso. También no le acabo de salir el partido y bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Bueno, yo creo que no estaba cómodo también por los... Le costará entrar. Por la presión de ellos, ¿no, Víctor? Oh, Víctor lo ha demostrado de sobra, ¿no? Que ha suplido a centrales en medio de un partido, campo Júpiter, si no me acuerdo. Siempre lo digo, pero parece que no. Pero bueno, que ha suplido bajas de jugadores, que ha suplido... No me acuerdo un partido de Víctor de pivote con Tena. Creo que fue, no sé si fue en Vilafranca o en Palamos. Sí, fue el primer partido que jugó, me parece. Sí, el día que debutó con el Vilafranca, creo que fue. Vilafranca fue. Sí. Es polivalente. Creo que a él lo fichan por esas posibilidades. Se ha pasado, no estaba cómodo, pero no estaba cómodo también por el rival que presionaba arriba. Veías que no era muy fuerte el rival, pero estaba ahí. ¿Sabes? Te estaba dando el coñazo. Yo creo que a Márquez no le acaban a Andrés de encontrar el sitio. Yo creo que sí, en cualquier lado vale. Claro, como yo creo que Pero yo no lo veo en un sitio específico. Yo más lo veo como lateral derecho, que de hecho, bueno, este domingo jugará de lateral derecho, seguramente, uh-huh. por la por la baja de Mata. Mira la tele. Pero... No, pero eso no se puede ver, porque creo que he visto que no lo han cogido como mejor gol. Oye, por cierto, ¿No ha salido el gol del Sabadell o sí? No lo vemos. ¿Ha salido? Perdido. Solo ha perdido. Claro, que el cámara no, ni llegó, seguro. No habían llegado, yo creo que es que suelen sábado. Pues anda, que el gol que también se perdió no grabarlo. Es posible. Espérate que no se fuera abajo a grabar la rueda. Ah, no. Espérate que a lo mejor capaz de no haber grabado el gol del San Filipén, ¿eh? Porque estos ¿qué? Son... ¿Ves? Mira, no lo grabó. Mira, ahora estoy por viendo... Por eso no estaba, ha sido... estaban, es que hay que decir a Alfonso que los morros al descanso, no durante el partido. Por eso no ha salido el mejor gol de la jornada, porque no lo grabó el cámara. Es que es no estar yo... Se lo digo yo, hacerme caso. Pues no valgo para nada, pero nos han fastidiado salir como mejor gol. Oye, que nos tenemos que ir, que hay que entrenar, hay que seguir haciendo el programa. Mata. Oscar, la última rápido. Nada, dale la enhorabuena porque estás realmente jugando muy bien. Yo siempre he confiado en ti, la verdad, te he visto entrenar, veo que eres un tío muy rápido, que le pone todo lo que tiene en el campo y simplemente pues lo que tú tengas en la cabeza. Si tú te lo acabas de creer, pues seguirás progresando como lo estás haciendo. Simplemente eso, desearte suerte, que las lesiones te acompañen sobre todo y que estés muchas temporadas con nosotros. En tercera, Chema, he dicho U solo. Pues nada, a descansar esta semana, señor Cafú Mata. Y pues nada, para el partido contra Cerdañola, pues seguramente estará disponible. Está claro. Eso espero. Me alegro mucho, Mata, de que hayas venido hoy, de compartir estos minutos, ya tocaba. Yo también. Y además, con una alegría, con una sonrisa, vienes haciendo unos buenos partidos. Yo quiero felicitarte en global por toda la temporada, tanto cuando estás dentro como cuando estás en el banquillo. Me hablan muy bien de ti y que el fútbol son oportunidades y tú lo estás aprovechando y ojalá que te des lo mismo a todos. Yo por mí jugaba con 20 tíos en el campo, pero no puede ser. Pero tanto si estáis dentro como fuera, que no perdáis la sonrisa y ni la ilusión por estar aquí y por estar entre nosotros. Así que, muchas gracias a vosotros y por el soporte que nos dais día a día y cada partido. ¡Ay, qué fallo! Y cada partido. Ayer, desde la tele de Unido, Sentiment, Gamberros. Aunque he de decir que en el minuto, hasta el minuto, hasta que no marcó Toro, o fallaba el micro. No, fallaba el micro. Vale, porque digo, no dejó el micro, no vino hasta la segunda parte. Exacto, el micro estaba... Vale, eso sí, la segunda parte fue, el del megáfono fue la hostia. Estuvo el gran Jesús ahí, bueno. Jesucito de mi vida, como diría aquel, ¿no? Continuamos.